Caluroso, lindo. Lindo, sí. Allá también Bueno, caluroso, ¿eh? sí, acá está caluroso. Pero bueno, como te pasé la foto, hay un paisaje, bueno, estamos como a 200 metros del río, cerca de la montaña. Qué bonito. Estamos camino a Cacheuta, así que en la zona realmente óptima para poder realizar todas las prácticas que realizamos en los cursos. Hay prana bueno, puro pero, ahí, ¿eh? Sí. Y muy contentos de poder empezar a sembrar la semillita de sanación tánica en Mendoza. ¿Es el primer curso, Carlos, que dan allí? Se ha dado cursos acá en Mendoza hace años. Se ha intentado después, y ha habido por ahí algunos inconvenientes en llevar a cabo los cursos. Y bueno, ahora Máster nos trajo hasta acá a tratar de poner de todo, toda nuestra energía, toda nuestra voluntad y trabajo. Y aquí estamos. Qué bueno. Muy contentos, muy felices y bueno, y agradecidos del día maravilloso que nos toca vivir. Qué lindo. ¿Ya han comenzado en la mañana o comienzan esta tarde con el curso? Comenzamos esta mañana, en la mañana está fresquito, para campera, pero a medida que han ido pasando los minutos y las horas, se ha puesto pesadito, así que ya no hay campera, es todo manga corta ahora. Ya estamos con el curso en marcha, estábamos realizando prácticas justamente, y ahora están armando todo para el primer corte, para el almuerzo. El almuerzo. Qué lindo. Así, qué linda experiencia desde otro punto ahora, Carlos, ¿verdad? Y sí, la verdad que sí, es una alegría poder en sus comienzos colaborar con Sanación Pránica, ahora poder llevar a San Juan directamente los cursos, la técnica, poder enseñarla. Y bueno, y una bendición más grande poder ir a otra provincia. Agradecerle a María José de Murguía que encomendó esta fe, que tan amorosamente la llevo a cabo. Y bueno, espero poder tocar corazones en Mendoza y que Máster a través mío llegue a las personas que tienen que llegar. Que así sea, que cada vez sean más seguidos los cursos allí en Mendoza también y más gente se vaya sumando para que esta herramienta tan linda siga en expansión, ¿verdad? Y esa es la idea. Ya las chicas tienen acá una fecha también ya programada, todavía no me dicen bien cuál es, pero ya tienen otra fecha en otro lugar. Viste que Mendoza es muy grande. Es tan grande, es verdad. Así que, bueno, nos vamos a venir para acá, no sé cuándo, pero vamos a venir a seguir con esto que es tan lindo. Qué bueno. Diseminar las enseñanzas del maestro. Qué bueno, qué bueno. Y por supuesto en el medio, porque acá esta cosa que hay siempre tan linda entre San Juan y Mendoza, que Sanación Pránica la está cortando, va algún oyente sanjuanino va a decir, ¿y qué pasó? ¿No va a haber otro? Sí, ha habido el fin de semana pasado aquí, vamos para el otro mes o nuevamente aquí en San Juan, ¿verdad? Exactamente, el mes que viene ya tenemos fecha. Ya han puesto las chicas organizadoras de San Juan, han puesto fechas 19 y 20 de mayo. Tenemos nuevamente curso básico en San Juan. Y en junio ya se va a dar el avanzado. Muy bien. Así que bueno, estamos en marcha, estamos en movimiento y la verdad que agradecidísimos y muy felices. Y bueno, sí me decían algunos de San Juan de que con esta rivalidad que hay en Mendoza. Y se viste que les viene bien a los mendocinos que vayan sanjuanino para allá. Sí. De verdad y que bueno, sí. Y muy del corazoncito se siente algo así, pero bueno, la idea es venir acá a donde tengamos que ir y colaborar para que a quien lo desee y lo necesite le llegue todo esto tan lindo que es poder aprender la técnica de sanación plánica. Por algo tuvo que ser así, que esta vez no venga un mendocino, sino que sea un sanjuanino el que vaya para San Juan. Por algo será. Sí, sí. Bueno. Dios sabrá por qué, más que sabrá por qué. Totalmente, totalmente. Igual, la bendición, más allá de qué provincia y demás, la bendición más grande es poder compartir esta herramienta que el maestro puso a disposición, y cada vez más convencidos de que ayuda justamente para que podamos en este tiempo paliar tantas cosas que tienen, que ya sea no solo con la enfermedad, sino también con, ha sido una constante en el programa de hoy, por ejemplo, el cansancio físico luego de una intensa jornada y un día tan corto, al revés lo dije. Sí, la verdad que sí. Justamente acá las personas que están tomando el curso se sorprendían cuando ellas mismas, al aplicar la técnica, llevaban alivio a otras personas. Y bueno, anoche algunas han estado de fiesta, y bueno, con las consecuencias hoy día, y cómo se podía aliviar ese dolor de cabeza, ese malestar estomacal, se sorprendían de que nunca haber hecho nada, y en 2-3 horas que llevamos de curso, haber aprendido la técnica y ya poder ayudar a otras personas. La verdad que le generaba una alegría interna bastante linda. Y bueno, y para uno, ¿qué más que alegrarse y sentir satisfacción de poder transmitir esto y que se vaya pasando, ¿no?, de persona a persona? Así es. Que justamente apunta a eso, corroborar que es sencillo, no es complicado, y cualquier persona de la familia lo puede aprender. Sí, cualquiera. Aquí una señora me dice, yo voy a poder, que esté tranquila, Nelly. Le dije Beatriz toda la mañana, hasta que después me dijo, soy Nelly, no Beatriz. Y bueno, sí, Nelly, le digo, ningún problema. Y bueno, cuando empezó ella con las prácticas, se asombraba, la verdad. Así que muy contento y muy feliz, y disfrutando de este día hermoso. Qué lindo. Bueno, gracias por permitirnos llegar a Mendoza con este llamado, a Luján de Cuyo, y que el curso sea maravilloso para las personas que están allí recibiendo, que venga con muchas bendiciones para sus familias, principalmente para ellos que lo están tomando, y con mucha apertura, sin dudas. Gracias, Carlitos. Gracias a ustedes por estar siempre y por apoyarnos en esto que... Te mandé un mensaje esta semana, de alguna manera poder darnos la posibilidad de estar un ratito a la distancia por teléfono para poder llevar estas buenas noticias. Exacto. para todo San Juan y compartir esta alegría que estamos viviendo. Así que muchas gracias a vos, muchas gracias al señor Alejandro, que está en toda la parte técnica ahí. Sí. Y ¿cómo no compartir buenas noticias? Y es lo que hacemos todo el programa. Así es que con esa buena noticia prácticamente estamos cerrando. Así es que agradecidos nosotros. Te mando un abrazo de luz y muchas bendiciones para vos, para Fernanda, especialmente, que también ahí está colaborando, ¿verdad? Sí, la compañera de ruta. Ajá. Y la compañera en este camino que emprendí hace un par de años, y que si no fuera por ella, bueno, se me haría muy cuesta arriba. Así que agradecido en general de todo. Gracias. Agradecido de toda la gente de San Juan, de acá de la organización de Mendoza. Y bueno, cariño inmenso para toda la audiencia, y un saludo muy especial para vos y para todos los sanadores de San Juan, y especialmente a las chicas que organizan en San Juan. Gracias. Bendiciones, Carlitos. Bendiciones a ustedes. Nos estamos viendo. Bien, gracias ahí para Pranic Healing, Sanación Pránica San Juan, para este grupo de organización. Son 4 personas que se suman a colaborar porque, bueno, como notaron, Carlitos Gordillo comenzó con, ya como instructor, a brindar cursos fuera también de la provincia. En este caso está en Luján de Cuyo. Es maravilloso el lugar donde se encuentra en este momento, a punto ya de iniciar el break, pero quería compartir esta hermosa noticia con nosotros. Gracias.